exclusivo de Toro. Chica tan preciosa, qué cosa tan hermosa, qué chica tan preciosa, qué cosa tan hermosa. Subí y baja, subí y baja, subí y baja, subí y baja, subí y baja, subí y baja, subí y baja, subí y baja. borracho, si ando borracho, no me moleste, no me moleste, si ando borracho, si ando borracho, no me moleste. No me pregunte, no me conteste, si ando borracho, no me moleste, no me pregunte, no me conteste, si ando borracho, no me moleste. Volver la vista atrás, me iré despacio una mañana con la...